Radio Calles y Cuerpos es una iniciativa de la colectiva Caminando y Poesía Irreverente. Consiste en la intervención de un espacio público a través de la radio comunitaria callejera, que se acompaña de entrevistas, música y presentaciones performáticas. La primera emisión de Radio Calles y Cuerpos fue el pasado sábado 27 de agosto frente al edificio de Correos de Costa Rica en San José Centro. La propuesta nació después de un proceso de capacitación en comunicación y radio comunitaria, en un proyecto gestionado e impartido por la Asociación Voces Nuestras en el marco del Fondo Puntos de Cultura del Ministerio de Cultura y Juventud. Escuchemos una reseña de lo que sucedió durante esta intervención. Hola, mi nombre es Laura Contreras, parte de la colectiva Caminando y Poesía Irreverente. Hoy estamos en las calles de San José, frente a Correos de Costa Rica, en la primera emisión de Radio Calles y Cuerpos. ¿Qué mejor escenario que las calles para denunciar el acoso callejero y en espacios públicos? Escuchemos. Hey, porque ser mujer es una bendición, o al menos eso fue lo que nos contaron. Esta es mi vida, mi cuerpo, mis decisiones, ya basta que pretendan controlar mis acciones. Bueno, recordamos que estamos en Radio Calles y Cuerpos. Estamos hoy con Ariana Reyes, que ella es de Peras del Olmo. Estamos con La Colocha, que es de Cuida Tu Espacio. Y estamos con Larisa Arroyo, de Acceder. Entonces, un poco sería conversar sobre qué es el acoso callejero y qué entendemos. Entonces, tal vez si las panelistas, las compañeras, nos podrían comentar un poco sobre las experiencias. ¿Qué les ha sucedido en la calle o en lugares públicos? Bueno, en Peras del Olmo trabajamos qué es acoso callejero, porque el tipo de acoso que yo puedo ser objeto es diferente del que vos podés ser objeto y diferente de las experiencias de los demás. Y varía además de lo que el otro piensa de nosotras. Entonces, aquel que me encuentre bonita me va a gritar rica en la calle, pero el que me vea horrible me va a decir gorda, y el que me vea muy bajita me va a decir enana. Y lo mismo para todas las personas. Entonces, yo creo que no hay una definición estática de qué es acoso, sino que se informa todos los días con lo que nos pasa a todos y a todas. Mirarme reflejada, desnuda, manoseada. Cuando caminas por la calle, eso pasa. Vulnerable. En cada paso que doy, en cada paso que acelero, mirando hacia atrás. Como cuando vienen en manada y tratas de tapar lo más posible tu cuerpo. Y te convierten en un trapo que todos tocan, en un trapo que no sirve ni para las lágrimas. El acoso, digamos, entendiéndolo así como en un español muy básico, como eso, ese comentario, esa mirada o esa crítica que me hace sentir mal y que me incomoda en mi cuerpo, ¿sabes? Que hace que mi cuerpo se sienta incómodo por cómo luzco, por cómo me veo, por cómo huelo, por si no me rasuro las piernas o no me rasuro la axila, por si no soy suficientemente femenina, por si soy una marimacha o por si porque ando el pelo rapado a los lados, como sea, siempre lo común, digamos, es que salgamos a la calle y que en el imaginario colectivo se entienda que una se está arreglando en su casa para salir a la calle para que todo el mundo la vea y ser aceptada, ¿verdad? Y eso anula completamente mi deseo de vestirme y de verme y de ser quien yo quiero ser y verme como quiero ser, ¿verdad? Como quiero, como me da la gana. Entonces ni siquiera tengo el derecho de reclamar mi espacio, ni siquiera tengo el derecho de caminar por la calle segura. Qué bonito ver tanta gente aquí, hombres y mujeres. Aquí a mano izquierda tengo varios señores. ¿Y por qué es importante precisamente señalar que las vivencias entre hombres y mujeres son distintas? Porque los hombres no viven el acoso callejero que las mujeres sí vivimos. No importa si tenemos 11, 10, 12 años, 30, 40, 50, 60, vivimos acoso sexual callejero. Una mirada lasciva, una palabra, hasta un buenos días,